bien? Todo muy bien. Bien, por todas las cosas que nos están sucediendo acá nomás. Bueno. Yo vivo en el condado. Bueno, me imagino cómo estará la situación allá. Pero bueno, lo importante es que no se pierda la moral. La situación acá está militarizada. Tenemos policías bloqueando todos los pasos de conducción de barrio a barrio. Como por ejemplo, si yo quiero ir a visitar a nuestros productores, que mañana tengo que ir a buscar la verdura para la feria agroecológica que están en Villancón, no puedo pasar. Van a tener que salir ellos de su campo con la verdura en la mano hasta donde yo pueda estar con la camioneta para que me pongan la camioneta para poderla llevar esa verdura a la feria. Esto no es justo. Esto es... No podemos tener derechos. El derecho a caminar, a pasar libremente por los caminos públicos. ¿A dónde se vio esto? Esto no es joda. Nuestros productores, los quinteros que llevan la verdura a la feria, están ahí en Villancón. Yo esta tarde no voy a poder ir a buscar esa verdura. O sea que nos están complicando la vida normal de todos los ciudadanos, además de hacer el desastre ambiental que van a hacer. ¿Qué argumento les da la policía cuando no las deja pasar? Que no somos del barrio. Que solamente tiene permitido el paso a la gente que tiene domicilio dentro del barrio. Yo estoy en el condado y nuestros productores están ahí en Villancón, a metros de donde sucedió el desalojo violento e ilegal que sufrieron la madrugada de a las 3:30 de la mañana nuestros compañeros que estaban en el acampe. A metros de tenemos nuestros productores que son del MTN, que son los que producen la verdura para llevar a esta feria agroecológica. Bueno, Laurita, esto es la modalidad que se va a implementar acá cuando se haga la autovía de los barrios cerrados y bueno, esto se va a llenar de countries, ya no va a ser igual. Difícilmente se puedan sostener las quintas agroecológicas si nos hacen la autovía. Evidentemente van en otra dirección. Pero además de eso, no vamos a tener una gota de agua, no vamos a tener alimentos. Que se olvide la gente de ir a buscar verdura a la verdulería porque no le van a poder traer del mercado verdura a los productores. No vamos a poder abastecer los mercados porque sin agua no va a haber crecimiento de verdura y por lo tanto no va a haber alimento en cada mesa de cada familia. Porque no nos olvidemos que nuestros productores son los que llevan la verdura a los mercados y de ahí pasan al plato de cada familia. Cebollas, papas, lechuga, remolachas, acelgas. Nuestra alimentación también es a base de verdura. No estarán vencidos ni aún vencidos, estimada Laurita, a seguir caminando. Estamos en un grave problema, pero bueno, nosotros seguimos en el camino el cuidado de la casa en común, de una alimentación saludable, por eso estamos impulsando esta feria agroecológica, que bueno, ya va a llevar un año, y nos encontramos en el patio de la iglesia agradeciéndole principalmente al padre Carlos por brindarnos ese lugar para que 30 productores zonales, porque no solo somos de Cosquín, no somos elitistas, nosotros damos la oportunidad a todos nuestros vecinos de Vialet Macé, de Casa Grande, de Valle Hermoso, de Yardino, de Santa María, a que también puedan venir a comercializar sus productos agroecológicos. Nos vamos a encontrar El sábado 14, la feria agroecológica va a ser a partir de las 9:30 hasta las 13:30 en el patio de la parroquia, que es San Martín y esquina Obispo Busto. Es al ladito de la iglesia. Es muy importante que la iglesia nos haya ofrecido este lugar para poder trabajar, para poder incentivar lo que es la importancia de la agroecología y sobre todo poder generar 30 puestos de trabajo. Es importantísimo, no es solo, bueno, hacemos una ferita y ya está. No. Nosotros somos todos trabajadores de la economía popular y muchas veces no tenemos lugar donde poder comercializar nuestros productos. Y a veces los lugares que ofrecen los municipios son lugares por allá, en cualquier lugar, bien lejos, ¿me entendés? Que la gente no llega, con muchos requisitos, muchas horas, tenés como que marcar tarjeta. Nosotros somos, si bien sí hay un horario pactado, pero con otras modalidades de trabajo. Absolutamente, otra lógica. Y ni hablar que la pastoral de Cosquín, que tiene un absoluto compromiso con la producción agroecológica. Y también hay que decirlo en sintonía con la línea que está planteando el propio Papa Francisco, ¿no es cierto?, de la casa común, de buscar un equilibrio, una armonía con el resto de los seres vivientes del planeta. La iglesia, la verdad que en este caso la pastoral de Cosquín está mostrando que está por lo menos a la altura del proceso global que estamos viviendo. Sí, sí. Mira, Juan, nosotros trabajamos con Laudato Si. Laudato Si ahí adentro del Laudato Si también está la pastoral socioambiental. Entonces, esta feria es organizada tanto por la pastoral socioambiental Laudato Si como el MT Cosquín Casa Grande. Estamos trabajando la organización en conjunto. ¿Por qué pastoral socioambiental? Acá ellos, la importancia que nos buscan a nosotros como movimiento de trabajadores excluidos para organizar esta feria, de trabajar con lo social, esto de poder lograr generar puestos de trabajo, que en este momento estamos en una crisis económica terrible. Juan, yo no doy más, ¿me entendés?, con las ollas populares. Meriendas por acá, meriendas por allá. La gente viene corriendo con su tupper para que le coloques comida. Y los estados ausentes. A mí me ha pasado que en plena pandemia me ha llegado el autito de seguridad ciudadana porque había mucha gente. Sí, mucha gente para comer, mucha gente para que le des un plato de comida, donde nosotros estábamos haciendo una tarea que en realidad le corresponde al Estado, Juan. Absolutamente, están haciendo una tarea más que heroica, Laurita. La verdad que se merecen el reconocimiento del Estado, se merecen todo el apoyo por el trabajo social que están desarrollando, pero lamentablemente la respuesta que les están dando es esta, ¿no? Policía, represión. Pero que no desanime, Laurita, porque mucha gente depende de tus organizaciones, del trabajo que ustedes hacen. Para nada, porque no solo, ¿me entendés?, nuestro movimiento MTE, que somos la rama rural, incentivamos a que cada familia tenga su propia huerta y consuma sano, el valor de consumir sano, sino que también se organizan en unidades productivas, por eso como por ejemplo en nuestro puesto van a ver de que tenemos verdura fresca, que son de nuestros quinteros, estos quinteros que no sé cómo van a poder sacar esa verdura para mañana, para la feria, para todos los vecinos de Cosquín, de Villancón. Vamos a tener verdura fresca, vamos a tener plantines de verdura y aromáticas, huevos orgánicos, plantines de flores. Espectacular, y además organizaciones de también llevan plantines y también huevos, no solo el MTE, sino que también otros productores. También vamos a tener cosmética natural, medicina natural, alimentos orgánicos, como hamburguesas, prepizzas con harinas orgánicas, conservas, y para llevar frisadas y también para degustar y sentarse a comer una hamburguesa orgánica con todo, desde el pan orgánico con harinas orgánicas hasta lo que es la hamburguesa de remolacha, como por ejemplo, de remolachas y zanahoria, hamburguesas de garbanzo. Bueno, hay exquisiteces realmente. Y también otra de las cosas muy, muy interesantes que vamos a tener dos charlas, una muy, muy importante, que es de la doctora Itatí Zenón con plantas medicinales. Ella viene haciendo un trabajo en el territorio de concientización de que las plantas son medicina. Y por otro lado, también va a estar la Brigada Ambiental Cosquín, que nos están apoyando. Es una institución que es muy necesaria para nuestra comunidad y nos están apoyando fuertemente en todo lo que es este no a la autovía de montaña. Esta autovía de montaña que nos vamos a quedar sin agua, porque van a destruir nuestras cuencas hídricas. A ver, vecinos, ¿qué parte no entendemos que nos vamos a quedar sin agua? Ya estamos en emergencia hídrica hace años, destruyendo las cuencas, las pocas cuencas hídricas que nos quedan. No vamos a tener agua ni para enjuagar un vaso, ni para higienizarnos. Es importante, es muy crítico lo que estamos sucediendo, más allá, ¿no?, de, bueno, de la violencia institucionalizada que tenemos. Estimada Laurita, nos vemos mañana en Cosquín en esa excelente feria agroecológica que van a estar realizando. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias por... Gracias a ustedes por la fuerza y el empuje. Y por el coraje de salir a producir sano en un mundo que nos está proponiendo contaminación y muerte. Gracias, Juan. Gracias, querida audiencia. Hablamos con Laura Rodolfo, del Movimiento de Trabajadores Excluidos de la Economía Social de la ciudad de Cosquín, de barrios El Condado, El Ancón y Montecito, que mañana hacen feria agroecológica en la Pastoral Socioambiental, que está en la parroquia de Cosquín, al frente de la Plaza Próspero Molina, mañana desde las 10 de la mañana.